La isla Encanta 206, y hoy de nuevo, alegría y alboroto, náufragos en nuestras costas. Pues saludos, buenas tardes, buenas noches, buenas lo que toque, bienvenidos al programa número 206 de La Isla de Encanta. Estamos a la sombra del cocotero, como es costumbre nosotros, ya hemos encendido la chasca y tenemos los daiquiris preparados. Y con nosotros están Julito, buenas tardes, Majo. Muy buena, majete. Que es que se me va santo al cielo. Estamos a lo que estamos, chaval. A ver, tío, con nosotros, bueno, a tu izquierda y derecha... Hay un par de mozos de Silicon Flesh. Los madrileños Silicon Flesh, que por fin, después de dos semanas de no tener justo a tiro la línea de flotación, no hemos podido hundir su barca y que es hacer los náufragos aquí en La Isla Encanta, pero por fin, en el programa 206 han aparecido y intentaremos pasar un rato la más agradable, como siempre. Y buenas tardes, claro, aprovechar para saludar. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Están con nosotros Rafa y Juanlu, 50% de Silicon Flesh, que para quien no se haya enterado todavía, pues hace unos meses que decidieron volver al rock and roll y hace muy poquito que comenzaron a tocar. Y a, bueno, pues a refrescar la memoria de los olvidadizos con No Shame, con un recopilatorio pues exquisito que hoy ha abierto nuestro programa. Dos temas nuevos incluidos en este recopilatorio, un DVD documental del cual hablaremos porque no tiene desperdicio. Y bueno, pues me imagino que muchas ganas de seguir dando ahí tormento, porque en el concierto este del día 5 en Madrid, en El Sol, la verdad es que se vio, yo vi disfrutar, vamos. Sí, sí, sí, sí. Disfrutamos como locos. Sobre todo al final, ¿eh? Sobre todo al final. Lo de la locura, digo. Siempre calienta, sí. Hombre, fue al principio, imagínate, después de 10 años, salir ahí en Madrid, que tu ciudad, pues es... No sé, yo no sé cómo lo sintió Juanlu. Yo al principio estaba como... diciendo, hostia, sí, otra vez. Se te veía también ahí al principio otra un poco vez. Más paraíso, ¿no? Sí, estaba más concentrado en que todo fuera bien y que el arranque del concierto estuviera bien musicalmente, ¿no? Y para luego ir olvidándote un poco más. Y luego ya poco a poco se me fue olvidando el hecho de que estábamos ahí delante de todos nuestros amigos, digamos, después de tanto tiempo y de que había que hacerlo bien. Uh-huh. Pero bueno. ¿Tú, Juan? Fue la hostia. Tú, Juanlu, ¿qué tal después de...? Porque Rafa, Matías, la mayoría de tus compañeros, pues sí han, durante todos estos años, 10 años casi, desde que Silicon Flesh en su momento decidió decir hasta luego Cocodrilo, pues sí han seguido, han mantenido relación con la música, han seguido en grupos y tal. Pero tú me decías antes de empezar el programa que nada, de nada. Yo nada de nada. Yo corté y, bueno, la verdad es que... Ya en los ensayos he vuelto a sentir lo que sentí hace años con el grupo y han sido ensayos pues como toda la vida, muy cañeros, con mucha energía, y me imaginaba que el concierto iba a ser parecido. Entonces no, pero bueno, la verdad es que no es lo mismo estar ensayando que estar ante, como dice Rafa, ante colegas, después de tanto tiempo, volver a tocar otra vez los temas. Es una pasada. La verdad es que estoy muy contento. Imaginamos que además de colegas, pues gente que os añoraba, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que se enganchó en al primero de los 90 y se ha enterado la buena noticia y ha vuelto hoy un poco a reencontrarse con vosotros, ¿no? Sí, sí, sí. Hay gente que afortunadamente se acordaba de nosotros. Y está claro que, o sea, cuando decía amigos, no eran toda la sala amigos, y supongo que habría fans de Silicon, vamos, sé que había fans de Silicon y gente que no sabíamos quién era, pero en general la sensación era de que estábamos ante nuestra familia, ¿no? Entre comillas, o sea, todos nuestros amigos, incluso familiares, gente cercana, gente con la que en su día tuvimos mucha relación, como, qué sé yo, pues Susana de Santa Fe, se me ocurre ahora mismo, ¿no? Mucha gente que estaba allí, que bueno, decías, bueno. Mola que sigan estando ahí. Hay que hacerlo ahí, ¿no? Bien. Sí, sí, fue un subidón. Sí, sí. La verdad es que la gente se portó muy bien, respondió muy bien. Y era un día complicado porque había muchos bolos, buenos bolos. Y estuvo bien de gente, ¿no? La verdad es que esto es una sensación así un poco particular. A lo mejor, pues vista desde el punto de vista del fan, ¿no? De la persona que en su momento, cuando el grupo estaba activo en esa primera etapa, pues os siguió y pues compraba vuestros discos y si podía iba a veros en concierto y tal, ¿no? Pero no sé por qué, pero teníais una relación muy, no sé, muy cercana o muy estrecha con la gente que os seguía. O sea, que es que la sensación que a mí me queda, o que yo tenía en los 90, era, joder, pues que a quien le gustaba el grupo es que le gustaba de verdad. Sí. Pero eso fue cambiando, ¿eh? Al final pues Environmental, que fue la última época, que fue una cosa como más, una etapa más, a lo mejor, introspectiva y más rebuscada musicalmente hablando. Ahí sí que notamos ya un desapego de la gente hacia el grupo bastante potente, ¿eh? Porque los conciertos eran diferentes. De repente los conciertos no eran tan desparramados como al principio, que es verdad que la gente estaba muy cerca al grupo, se subían, nos cogíamos, y esa distancia se fue haciendo más patente al final, cuando en los conciertos casi no queríamos ni que hubiera luces, ¿no? Y eso se tradujo en eso, un cierto alejamiento de muchos de los primeros fans, que nos veía como que nos habíamos hecho más, no sé qué, aburridos tal vez, o oscuros. Hombre, y ahora hay que un poco rescatar. Si ya con 10 años es difícil, ¿no? Sí que es verdad que hay que rescatar todo el espíritu de Silicon, de lo que fue desde el principio hasta el final, porque hubo muchos Silicon Flesh, ¿no? Y sí que queremos reflejar tanto la última época como la primera, de desparrame, que es lo que tuviste en el Beast, básicamente. Sí, sí, la verdad es que el Beast fue, pues eso, a cuchillo, ¿no? Super Licking Machine, Malfunction, Evil Dead, toda la artillería. Esos primeros clásicos. Esos primeros no clásicos. Descoyuntantes, además. Sí, sí, la verdad es que a mí me gustó, vaya, me gustó, y sobre todo me moló ver cómo, pues, aunque el público en general, ¿a qué negarlo?, era bastante pureta, todavía estaba dispuesto al pogo y al desparrame y a la energía. O sea, que me río yo de muchos jovenzuelos, ahí les quería ver yo, hoy día, ¿eh? Yo no sé, Juanlu, ¿tú cómo lo viste desde ahí arriba? Bueno, qué duda cabe que la última parte del concierto fue ya el desparrame brutal, ¿eh? La gente que tuvo ocasión de vernos vio que nosotros ya estábamos descontrolados, ya no podíamos, había tanta energía en el escenario y tan cantando con Monty, fue una cosa bestial, era ya muy difícil de controlar. Pero luego la gente te dice, joder, la primera parte fue más tranquila. Yo no tengo tampoco la sensación de que fuera un concierto ni tranquilo ni demás. No fue el desparrame del final, pero yo la verdad es que lo viví muy intensamente todo el concierto. Y más ordenado, ¿no? La primera parte. Más ordenada. Sí, sí, bastante más. Sí. Lo del público también es algo que que es como un reto, ¿no? Porque claro, está claro que la gente de nuestra generación, pues los que sobrevivan, digamos, entre comillas, pues aparecerán por los bolos de Silicon, pero sí que yo tengo mucha intriga en saber si podemos hacer entender a gente más joven que Silicon es un grupo que mola mucho. Que se sepa. Es el reto, es el reto. Claro, es un reto, pero que me parece un reto muy chulo. Sí, porque además también creo yo, no sé de tú, Julio, si estás de acuerdo, que pienso que en estos 10 años, claro, es mucho tiempo, pasan muchas cosas, van y vienen muchos grupos, y la oferta, pues, y las posibilidades de llegar a la música, pues, se han multiplicado por el número, como quien dice, ¿no? Entonces, yo sí tengo la sensación de que muchos mozos, pues, es que no saben quiénes sois. O sea, no, muchos no, todos, porque ya me contarás. Si no saben quiénes son Faith No More, ¿cómo van a saber quiénes somos nosotros? O sea, es normal. No, claro. Porque la repercusión que hubo era tan dentro de nuestro circuito de cuando nosotros teníamos su edad, que de fuera de ahí, pues, muy difícil. Algún hermano pequeño de algún hermano mayor, cosas así muy aisladas, pero es imposible que pasara de generación en generación algo como lo nuestro, porque nunca tuvimos una atención demasiado grande como para que dijeran, ¿y estos? O sea, somos nosotros mismos los que estamos sacando el pico y la pala para que la gente sepa quiénes somos, ¿no? La gente más joven, quiero decir. Si no, ¿quién se lo va a contar, ¿no? Claro. Nadie. Pues ese recopilatorio va a hacer posible que a mucha gente joven de hoy que se pueda escuchar grupos de vuestra misma dinámica, por decirlo de alguna manera, la dinámica Silicon Flex, pues se enganche a este tren que, bueno, pues a nosotros que ya somos unos puretillas, que aquí ya parecemos el abuelo cicuta. Yo cuando venía mascullando lo del programa decía, puede convertirse esto en... ¿Te acuerdas cuando? Tampoco somos tan mayores. No, pero, hostia, es remontarse, ¿sabes? Y en nosotros, por lo menos, en la música, que es lo que pasa, que va como un tren a mucha velocidad. 10 años son como 50, ¿no? Claro, va a mucha velocidad y la música nueva se come muchas veces a la música antigua. Y como esa música realmente no tenga una base o se fomente como un pilar de algo o una influencia de... O esté reseñado en algún sitio o de alguna manera, pues esa música pasa a un segundo plano. Pero empujada por la otra, ¿no? Por la música de más actualidad, que no es que tenga ni más ni menos. Que luego desaparecerá también. Pero el marketing promocional y los medios y tal tiende a siempre a sacar mucho más lo nuevo, lo tal, y termina desplazado. Sí. Y en este país en particular, ¿no? Porque yo flipo con la poca atención que hay hacia la historia del rock de este país. O sea, no hay una fonoteca en España que puedas consultar año por año que se ha hecho aquí. Eso es alucinante. Pues sí. Pues alguien tendrá que hacerlo. Claro, o sea, es una desmemoria brutal, ¿no? Que afecta a muchas cosas y a los grupos les afecta también. Por eso lo haces tú o nadie se va a acordar de ti, ¿no? Como es el caso. Vosotros habéis sido quienes os habéis puesto manos a la obra para, pues, un poco hacer que se sepa, ¿no? Sí, porque nosotros yo creo que estamos orgullosos de lo que hicimos. Creemos que las canciones son válidas 10 años después, vamos, la mayoría del trabajo que hicimos, y no tenemos ningún complejo de inferioridad hacia nadie ni hacia nada. O sea, pensamos que es tan válido hoy como cuando las compusimos, ¿no? O sea, que ¿por qué no lanzar nosotros? Nos lanzamos porque estuvimos viéndonos de repente después de mucho tiempo por unas circunstancias y enseguida dijimos, hostia, hay que tocar otra vez, y ¿por qué no, no? Y ahora Matías está aquí, etcétera, y vamos a ponernos a tocar, y poco a poco ha sido así, levantando. Digamos que siempre hemos enfocado las miradas dentro de lo que es la banda, cómo somos nosotros, qué podemos hacer, no miradas hacia afuera, qué están haciendo el resto, que ahora mismo dónde podríamos tener un hueco, no. Nosotros nos hemos decidido reunirnos, hemos visto que hay química, hay energía entre nosotros, nos apetecía esto y no hace falta tampoco estar mirando un poco lo que está haciendo la gente. No. Además, como nunca tuvimos un hueco, pues ahora tampoco hay que buscar mucho. Tenemos nada perdido. Tenemos el mismo no hueco que siempre, porque siempre tuvimos el mismo problema, que nadie sabía dónde meternos muy bien. Éramos demasiado thrashers para los poppers y demasiado pop para los thrashers. Era un... Era un sin Dios. Tú lo sabes. Tú lo sabes perfectamente, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo qué sé. Bueno, en cualquier caso, los jóvenes están aquí. No sí, Shame es el recopilatorio con pues un batiburrillo ahí de pues prácticamente todas las épocas creativas de Silicon Flesh. Y bueno, dos temas nuevos, hemos escuchado uno de ellos, pues en breve escucharemos el segundo y pasaremos a hablar de pues de futuro, que es lo que procede. Pero antes, Julito, el toma y daca, el tuyo y mía. Lo que viene siendo un náufrago. Claro. Un intercambio de canciones, nosotros vamos a sacar a la luz y vamos a retomar esas canciones de Silicon Flesh en ese recopilatorio. Y a cambio ellos pues nos han traído algunas de las canciones favoritas, reseñables o que les pasan últimamente por la cabeza. Y empezaremos pues sí. Con... Pues vamos con una de Daniel Johnston. Ahora, es que acoplaba el cacharrico. Con una de Daniel Johnston, si os parece, la escuchamos y nos contáis por qué la habéis traído, ¿vale? Vale. Pues os dejamos con Daniel Johnston, por cortesía de Silicon Flesh. Walking. Pues Daniel Johnston, por cortesía de Silicon Flesh, una de las primeras canciones que han traído hoy a la Isla de Encanta para ese, como decía César, ese toma y daca que traerá hoy de cabeza a todos los contertulios de la Isla de Encanta. Sí, señor. A ver, si es que... Ya está. Bueno, vamos a seguir comentando la jugada, pero antes contadnos por qué habéis traído este Walking the Cow de Daniel Johnston. Bueno, ¿qué es lo que mola de este tío? A mí me tiene flipadísimo. Me da rabia no haberlo conocido antes, la verdad. Estoy como, joder, lleva toda la puta vida pues sí, haciendo casetes y me he enterado con la peli, ¿no? Y nada, no sé, pues eso, como mucha gente supongo lo conoció a través de la película y me quedé pilladísimo con el personaje, con lo que estaba escuchando de fondo y me dediqué a buscar todos los discos y no sé, a mí me fascina, me parece como el heredero de los Beatles, el heredero desheredado de los Beatles, uh-huh, que está ahí como... Relegado. Delegado o relegado, pero hace unos temazos que me parecen espectaculares, unas letras increíbles. Así que nada, Daniel Johnston. Daniel Johnston, ¿a ti también te mola, Juanlu? A mí me fascina que a Rafa le fascina. Y mientras le fascina a Rafa, yo también estoy fascinado. Todos contentos. Todos contentos. Y Tate y Matías no han venido, pero también estamos fascinados. También, ¿no? Da fe de ello. Exactamente. Cuando vean el docu ya. Ya verán que el juego como mola del Johnston. Bueno, pues ahí queda, después de la fascinación, pues vamos a seguir hablando de este No Shame, de este recopilatorio que incluye pues un documental en DVD adjunto que está la mar de bien, la verdad es que os ha quedado muy apañado. Sí, es aparte de que documenta pues una parte importante de la historia del grupo, es que se deja ver con pues con mucho agrado y es muy divertido. Sí, hay que mejorar un poco el audio, pero sí, es que era así, era, no sé, o sea, era un humor de cacaculo pedopis todo el día y de jiji jaja y erais unos bandarras. Éramos unos bandarras, sí. Y, es que, y lo seguimos siendo. Es que el lechugo pesa mucho. Explícala a la distinguida audiencia quién es el lechugo. El lechugo es el furgonetero de Silicon desde que empezó. Bueno, explícalo tú. Que estoy hablando mucho. No le llames furgonetero que se nos va a enfadar. Era el jefe de la banda. Iba siempre con nosotros y al final pues era prácticamente el quinto miembro. Sigue siendo, porque sí, hemos tenido la suerte de volver a rescatarle ahora. Y la verdad es que la historia de Silicon sin lechugo no sé cómo sería, ¿no? De momento el documental no hubiera habido, porque nos decidimos a... Porque la idea del docu nace en ese momento, nace en el momento de Silicon, no ha sido ahora. O sea, nosotros sabíamos que ahí había un documental solo porque estaba el lechu con nosotros, que nos hacíamos reír mucho. Y decidimos empezar a llevar mucho la cámara, que tuvimos suerte que nos dejaron una en esa época, y según íbamos grabando cosas y luego las íbamos viendo en casa, flipábamos tanto que decíamos, esto hay que seguir, y nada, menos en la última época, que ya supongo que ya ni me acuerdo por qué no llevábamos cámara, pero imagino que por cansancio. El resto del tiempo casi siempre íbamos con algo y entonces teníamos muchísimas imágenes para poder elegir y contar la historia sin que fuera aburrida. Uh-huh. La idea era un poco que cualquiera que lo viera, aunque no fuera fan de Silicon, se pudiera pasar un buen rato, ¿no? Y creo que eso está más o menos conseguido. Eso está garantizado. Uh-huh. Y también pienso yo que pues para aquellos que no os conocieran en su momento, pues también sirve para que se hicieran la idea un poco, aunque sea así a vuela pluma, de cuál fue la historia del grupo. O sea, cómo empezasteis y en qué contexto y qué música hacíais al principio, claro, las cosas o parte de las cosas que os pasaron y qué música hacíais antes de separaros, ¿no? Sí, yo creo que por eso el recopilatorio mola, o sea, que lo veo muy completo, porque por un lado tienes todo lo más sobresaliente de lo que hicimos, las canciones en un CD, y luego tienes quiénes éramos en un en un DVD. Entonces, para gente que no nos conoce, creo que es un buen, una buena manera de empezar. El disco, este, no sé, ¿lo ponéis en la calle vosotros? No, lo saca Pías. Lo saca Pías, España. Pías. Tenemos voluntad, pero ya tanta como tanta. Para hacerlo todo solos, es que es... Bueno, era... Teníamos que elegir entre hacerlo todo solos desde el principio hasta el final o buscar una compañía. Lo estuvimos hablando antes de empezar y la situación personal de cada uno era demasiado complicada como para llevarnos ese lastre, que a mí no, en un momento dado no me hubiera importado. Ya lo hice con dos y me parece que también es una manera de puta madre de hacerlo todo tú, pero con Silicon la verdad es que era muy difícil. Y enseguida apareció Pías a través de los managers y les pedimos X cosas, nos las dieron, así que para adelante. Como dice Rafa, ahora por las situaciones personales, trabajos y demás, pues ya bastante nos cuesta el hecho de poder ensayar y de sacar temas nuevos y demás. Y el plantearnos hacernos todo nosotros, sacar el disco, la promoción, sería echarnos una soga al cuello y hemos decidido delegar. Y estamos muy contentos, la verdad. Sí, además que era fundamental que si decidíamos que íbamos a hacer un disco nuevo, sobre todo, no el recopilatorio, sino temas nuevos, que la banda se centrara solo en el local de ensayo y ya está. Entonces que todo el tiempo que tengamos, que ahora es menos que antes, que se centren en componer y en ensayar y que el resto lo lleven otras personas, pues si no, es imposible. Pues, Julito, si no tienes nosotros nada encantados que apuntar. De la vuelta, ¿no? Sí, ya te digo. Mola. Y yo creo que además es momento de escuchar otro de los temas nuevos que han salido de vuestro local de ensayo. O sea, muy bien. Vamos con este segundo tema nuevo, esta segunda canción nueva que está incluida en el nuevo disco de Silicon Flesh. Se titula Take Me to the Shop. Thank you. CD, que ha estado ahí a punto de querernos jugar una mala pasada, pero César ha cambiado raudo y veloz el gesto a no somos amigos. Le he mirado así de reojo y he dicho, cuidadín, ¿a qué va a pasar? No sabe con quién se la estaba... No, hace mucho que no tiene un momento Sergei Busca, el Maranz. Y lo cual se lo agradecemos. Pues sí, la verdad es que sí. Take Me to the Shop es otro de los temas que se incluyen, el segundo de los temas nuevos que se incluyen en No Shame, recopilatorio de Silicon Flesh, del cual estamos hoy hablando en La Isla de Encanta, que este pues de alguna forma sí se acerca más, porque No Shame es una descarga ahí, en plan ahí a saco, ¿no? Pero este se acerca más un poco a al espíritu de las canciones que hacíais hace 10 años, ¿no? Es un poco curioso porque estos dos temas los grabamos en Navidades. Sí. Y una semana antes de meternos en el estudio teníamos montado otros dos temas que no tenían nada que ver con estos. Y bueno, pues no sé por qué motivo decidimos cortar por lo sano, echarlos a la basura los otros dos y montar estos dos temas. Nos salió uno el No Shame, como dices tú, más lineal, más a saco, más cañero. Y luego nos salió el Take Me to the Shop, que bueno, no sé si tiene que ver mucho con Silico. Estamos muy contentos, es un tema muy bonito. Nos gusta escucharlo, yo me lo pongo muchas veces y no es un tema que me canse. Pero bueno, no sé si es muy Silicon, es ahora mismo, por lo menos en el momento de Navidad, es lo que teníamos. Hombre, es una canción navideña, además. Take Me to the Shop, totalmente. Sí, sí. Es un tema Silicon en tanto que, bueno, pues hay ahí varias partes muy de mucho contraste entre unas y otras. Por un lado atmósferas, por otro lado un punto casi con una estructura dance al final, por así decirlo, no sé. Algo que estabais haciendo en Environmental también, ¿no? Sí. Es como una especie environmental con más luz, ¿no? No, o sea, tampoco lo veo cercano a environmental, pero sí que de estructura y eso es más parecido a environmental y No Shame es más pues la primera época, así que claro. Si queremos compararlo todo, ¿no? Sí. Pero bueno, yo no sé, es que la verdad no sabemos qué va a pasar con el disco, no sabemos cómo van a salir las canciones, pero jamás nos plantearíamos, tenemos que ir por aquí o por allí, porque no creo que eso lo haga nadie nunca, simplemente te pones a componer y vas viendo. Así era antes también. O sea, después de hacer Prime tampoco pensábamos que Environmental iba a ser así. Simplemente salió así. Por cómo éramos en aquel entonces. Supongo que lo que salga ahora será algo que somos ahora. Lo que somos ahora traducido en música. Y eso no sé cómo va a ser. No creo que nadie... ¿Cuántos temas tenéis ya ahí en... ninguno, aparte de esto, ninguno. No, hay riffs, hay ideas, pero hasta ahora lo que hemos estado es muy centrados en el directo y en el disco, que ha sido un parto, porque hacer el docu ha sido un parto difícil también. Ha sido bastante tiempo y muy dedicados a ello. Y lo que ha contado Juanlu, ¿no? Es bastante significativo que a una semana de grabar los temas estuviéramos todavía sacando los temas. Ya dice bastante de cómo íbamos y cómo estábamos empleando el tiempo. Estábamos empleando mucho tiempo en que la banda volviera a desengrasarse con los temas antiguos, y hasta que eso no ocurriera tampoco tenía mucho sentido ponerse a hacer canciones nuevas. Entonces empezó a llegar el tiempo a comprimirse, que no llegamos, y al final estábamos haciendo las canciones rápido. Pero estamos contentos. De hecho, si no las hubiéramos vuelto a tirar a la basura, y hubiéramos hecho otras dos más hasta que hubiéramos dicho esta. O sea que así serán las nuevas también, ese espíritu. Yo me imagino, Julito, tú por desgracia no pudiste pasarte el otro día por el sol. Pero me imagino que tendrás ganas de volver a verle, ¿no? De que haya magreo. A ver si hacen ahí un calendario ahí ya de conciertos, ¿no? Ahí potente. Pues mira que lo avisamos con tiempo, macho. Joder, no me hagas de llorar. Lo dijimos con 3 meses de antelación para que todo el mundo se lo apuntara. Hombre, queremos hacer cosas en Madrid, está claro. Y queremos hacer bolos más con más gente y con gente que... de ahora. Y hacer más bolos. No sé, seguro que acabaremos haciendo hasta algún garito algún día, ¿no? Que sí. Hemos estado precisamente el otro día hablando de eso, ¿no? Que ahora otra vez tenemos que volver a tocar fuera de Madrid y demás. Y bueno, al principio cuando decidimos juntarnos y darle un poco forma, cómo iba a ser, pues surgen unas ideas, pero luego cuando va pasando el tiempo te das cuenta que tienes que ir adaptando un poco a las circunstancias y que a lo mejor en un principio pensabas que iba a ser bueno, pues ahora no es tan bueno. Pero vamos, sí, estamos abiertos a tocar. Hemos hecho dos directos, el de Madrid de Barcelona y luego el concierto que grabamos de Radio 3 y la verdad es que el balance es positivo. Estamos muy, muy contentos, hemos estado muy a gusto encima del escenario y tenemos mono, tenemos ganas de seguir tocando y... Sí, además que yo creo que ya los conciertos ahora van a ser mejores, porque ya yo por lo menos yo ya me he quitado el yo qué sé, tío, la lupa esa de todo el mundo mirando a ver cómo están estos 10 años después, no sé, tenías siempre como esa mochila ahí pesada de demostrar de alguna manera que seguía siendo válido el grupo en directo, etcétera, y creo que eso ya lo hemos hecho y que lo que toca ahora es, aparte de hacer canciones, hacer directos desparramados. Claro, para que se divierta ahí el personal, para que lo disfrute. Claro. Y no tenemos ninguna fecha así a corto plazo, medio cerradilla, ¿no? De momento nada. Habíamos hecho un plan que estamos tirando abajo porque estamos un poco pesados con las fechas y ahora mismo estamos intentando reestructurar para hacer bolos a nuestro ritmo, que es lo que estamos pidiendo a los managers, es hacer como pocos fines de semana al mes y ir a ciudades que queremos ir, pero están en ello, había una en Vigo que hemos tenido que suspender esta semana y ahora mismo están viendo qué hacemos de aquí a verano, después de verano, y qué hacemos en verano, si hay algún festival. De todas formas, la página MySpace que tenéis, esa está ahí activa, ahí está todo. Iréis pinchando los bolos, los contenidos y todo, noticiario, sí, sí. X, ¿no? Sí, sí, estamos detrás. Pues nada, le enchufaremos desde nuestro próximo playlist. Claro. Ya de todos es conocido, los que nos siguen semana tras semana, que este programa y todos los anteriores tienen su playlist. Y bueno, pues como acontecen los buenos náufragos, pues les enlazaremos con sus páginas y sus centros internacionales.